mami bailó. La danza del vientre, la danza del vientre, ella bailó. La danza del vientre, la danza del vientre, ahí se pasó. La danza del vientre, la danza del vientre.